Canción de los ojos blancos. Teníamos cuando niños, ay, a razón, ay, dice Yupaco, ay, a razón, gris y opaco. Ay, a razón.